hacerte daño, te guardé rencor, compréndelo. Ese hombre solo vino a ocupar el enorme vacío que nega tu amor dejó. Cometí mil errores, descuidé tantas cosas, pero ella sabía que yo no podía vivir sin tu amor. Tienes que olvidarla, aunque te haga daño. Tal vez a su lado ahora sea feliz, compréndelo. Sé muy bien lo que sientes, pero voy a decirte lo que ella me habló. Quiere, la he visto tan cambiada, está mucho mejor. Tú lo sabes y por eso te duele. Él ha puesto en su vida una ilusión. Si pudiera yo hablarle, sé que él comprendería y le haría saber que ella está junto a él por dolor. Ya no te engañes, que ella no quiere. La vida da solo una oportunidad, acéptalo, aunque sé lo que sientes. Yo tengo que decirle lo que ella me habló. Cuéntale que soy feliz y a veces me da pena mirar atrás, pero no tengo miedo, quiero vivir. ¿Cómo pudo cambiar? Se ha cansado de ti. ¿Cómo pudo cambiar? Belita linda, ¡gózalo! Guarde rencor, compréndelo. No lo dudes, es tu amigo y te quiere, porque ese hombre soy yo.